No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con Celestín Nengumbi Sucama, director ejecutivo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, el IARPIDI, que es una asociación civil fundada en octubre del 2007 para promover la igualdad de los derechos, el principio de la no discriminación, la promoción de la diversidad étnica y cultural con la finalidad de mejorar el proceso y las posibilidades de inserción e integración de refugiados africanos y afrodescendientes en Argentina. Todo esto para presentar a Celestín, que está hablando con nosotros, y también para hablar un poco sobre la importancia. El pasado 8 de noviembre se determinó que sea el Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro. De todos estos temas vamos a hablar con Celestín. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos un poco el trabajo que hace el IARPIDI, bueno, y por supuesto esta idea de que todos los 8 de noviembre se celebre el Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro. En cuanto al trabajo, es investigar de qué manera funciona el tema de la protección internacional para solicitantes de asilo y refugiado, y tratar de generar conciencia hacia el Estado para la generación de políticas que le permita a esta persona poder insertarse con mayor facilidad en la sociedad argentina. Y en cuanto al segundo eje, es ver cómo las prácticas sociales relacionadas al racismo, de la discriminación racial, afecta la vida de africanos afrodescendientes, y promover políticas que tiendan a revertir la situación, a combatir el racismo y la discriminación racial. ¿Cuántas personas afrodescendientes y africanos hay en este momento viviendo en territorio argentino? ¿Hay una estimación? Es un poco difícil dar este número debido a que hace casi un siglo que los afrodescendientes no formaban parte de los censos. Claro. Hasta 2010. Y el censo que se hizo en 2010 fue un censo que funcionó más como encuesta de hogares. Uh-huh. De tal modo que solamente en ciudades con menos de 50.000 personas de habitantes, ahí sí la gente puede llevar respuesta donde estaba la pregunta sobre la procedencia. Claro. Y en ese término, el censo de 2010 había arrojado, redondeado algo como 150.000 personas que se habían identificado como teniendo raíces africanas, pero en realidad hay más que eso. Se estima que hay algo como 2 millones de personas de ascendencia africana en Argentina, lo cual no implica que esas dos millones tengan piel oscura. Sí, hay un poquito de todo. Claro. También ya algunos, porque es decir, se han, como que dice, casado con gente o descendientes españoles o descendientes indígenas, y ya, es decir, no son de piel oscura, claro, por eso. Pero, por otra parte, en los últimos años se ha visto el fenómeno de la inmigración africana que llega, ¿no? Gente que llega como refugiado, que llega a trabajar a la Argentina. ¿Dónde vive más la gente? Sobre todo se concentra en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. ¿En el interior también se va a vivir la gente que llega de África? Sí, digamos que la mayor concentración de esta inmigración africana, subsahariana, que tiene un efecto muy positivo en cuanto al rescate de la memoria afro-argentina, porque le volvió a dar visibilidad a los afrodescendientes, las afrodescendientes argentinas, respecto de su invisibilización, que perduró hace bastantes siglos. Entonces, obviamente, vienen como migrantes, y migrantes o solicitantes de asilo trata de buscar un mejor horizonte de vida, y las grandes ofertas, en general, están en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero al correr del tiempo se van moviendo sobre otras grandes ciudades como Córdoba, Mendoza, hasta Santiago del Estero, Anida, así que, pero la mayor concentración es acá en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires sobre todo, La Plata y Mar del Plata. Y es una inmigración que se va a quedar a vivir en Argentina, es decir, que gente que viene a echar raíces en este país, como que la idea es, no es que lo usan Argentina como paso, sino que es como nuevo lugar de residencia, ¿no? Como que van a asentar las raíces aquí. Definitivamente, si uno empieza a penetrar un poco las comunidades, se va viendo que muchos se quedan, muchos están ya casándose con Argentina, teniendo hijos, lo cual implica que ya han elegido a Argentina como país de residencia permanente. Pero también hay otros, debido a quizás la falta de posibilidad de integración, sobre todo para los profesionales altamente calificados, después de un tiempo se van buscando mejores horizontes. Hay algunos que se van a Estados Unidos, otros que se van a Europa, otros a Canadá. Claro. Pero gran parte era acá, y ya como que, bueno, Argentina es un país de residencia para ellos. Por ejemplo, El trabajo que hacen ustedes desde el IARPIDI tiene también una relación bastante fuerte con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no? Y quería que nos cuente un poco de qué trabajan en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Con la Defensoría del Pueblo de la Nación, el acercamiento fue, bueno, la Defensoría, entre sus mandatos es defender derechos. Es que siempre dice ahí, una institución que defiende tus derechos. Ese es como el lema de la Defensoría del Pueblo, que sea la Nación, de la Cava o de la provincia de Buenos Aires. Y tienen una unidad que es coordinación para el tema de trata de personas inmigrantes. Sí. En ese contexto, donde hubo una vinculación con esa unidad para ver el tema de la inmigración africana y tomó mayor relevancia con el tema del diseño internacional para procedimiento, donde ya 2 años estamos trabajando para cumplir con el mandato de las Naciones Unidas, que declaró el diseño internacional para procedimiento del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024. Uh-huh. En este contexto, la Defensoría está jugando como un papel importante de mediación o de sobrevedor sobre lo que hace Argentina, que hace la Secretaría de Derechos Humanos, y también puede formular propuesta a Naciones Unidas. El 8 de noviembre, instaurado Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro, ¿qué significa para ustedes y por qué se instauró el día 8 de noviembre como este día? Bueno, el día 8 de noviembre, como Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro, es el resultado de una lucha de larga data que viene llevando la comunidad afro para rescatar la presencia afro en Argentina, porque efectivamente la presencia afro en Argentina había quedado en olvido. Uno suele escuchar que en Argentina nunca hubo negro, todos los negros desaparecieron, lo cual no es cierto, es una falsedad histórica. Entonces el activismo afrodescendiente siempre intentó rescatar la presencia afro histórica y actual, y a raíz de ese activismo, en 2013, se sanciona la ley que se salga el 8 de noviembre, Día de Afroargentinos, Afroargentina en la Cultura Afro, en memoria de la muerte de María Remedios del Valle, quien el general Belgrano había proclamado capitana por su valentía y arrojo en los campos de batalla, y que lo considera como madre de la patria. Entonces es día que sirve para conmemorar el trabajo, los esfuerzos, sacrificio, contribución de africanos en la lucha independentista, en el desarrollo y crecimiento de Argentina, y también recordar que Argentina siempre tuvo sus afrodescendientes, a pesar de que habían quedado olvidados, siguen estando ahí, y rescatar esta memoria. lo positivo, que a veces no se cumple como debería, y que la ley le dio mandato a la, al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Cultura de celebrar ese día y recordar la participación y la presencia africana en Argentina. Perfecto. Celestín Nengún Bizucama, director ejecutivo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente Su Defensor. No, muchas gracias a ustedes para darle visibilidad y dar información a un día tan importante como el 18 de noviembre, para bien en general destacar la presencia tan en Argentina. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.